Después hay otro tema también que tiene que ver con el certificado único de discapacidad, ¿no? Dime. Que también se hablaba como de que tiene que ser obligatorio. Obligatorio. El certificado único de discapacidad es muy importante que toques ese tema, porque empecemos hablando que el certificado único de discapacidad es un documento irreemplazable, no se puede imitar, no se puede copiar, es único. Por eso es tu certificado único de discapacidad. Ese documento es el que le va a dar a la persona con discapacidad, ¿sí?, el derecho a todo, el pase al derecho de todo lo que puede obtener como persona con discapacidad, con ese documento, ¿sí? Yo no sé si vos sabías, pero que no hay estadísticas sobre cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina. Algo que es muy, pero Claro. muy serio. No, o sea, no puedes trabajar sobre un tema que no sabes cuántos son. De los cuales, en el 2015, en el 2005, perdón, se dijeron que habían 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 20% estaba certificada. O sea que hay un 80%, hasta ese momento, hasta el 2005, había un 80% de personas que no estaban certificadas. Lo cual, a través del certificado único de discapacidad, es donde se puede obtener la estadística Exacto. de cuántos son. Ahora, este certificado también tiene un montón de trabas para poder obtenerlo, ¿no? A ver, hay algo muy complejo con el tema de discapacidad e incapacidad. La discapacidad y la incapacidad son dos cosas totalmente diferentes. La incapacidad, cuando se le da a una persona una incapacidad, es laboral. Las personas con Claro. discapacidad trabajan. Lo que pasa es que la pensión no contributiva es la misma para las personas con discapacidad que para las personas que tienen una incapacidad laboral. Entonces, de ahí viene el tema de la confusión. ¿No se es un poco persona con discapacidad o no? ¿O no? ¿Se Claro. es o no se es persona con discapacidad? Entonces, hay una diferencia. Entonces, el médico, cuando el profesional, cuando la persona se convierte en una persona con discapacidad porque perdió un brazo o porque tiene una enfermedad que lo va, con el correr del tiempo lo va a discapacitar, tiene la obligación del profesional de derivarlo y decirle: usted, a partir de ahora, que no sucede tampoco. Hay muchas personas que son personas con discapacidad y desconocen lo del certificado porque el profesional no se los dijo. Le tiene que decir: usted, a partir de ahora, tiene que ir a una junta evaluadora, presentar el informe del médico de cabecera, ¿no? Un resumen de su historia clínica y una determinada cantidad de estudios donde van a certificarla, ¿sí? Para que usted de ahora en adelante pase a ser una persona con discapacidad y pueda acceder a todos los derechos que tienen las personas con discapacidad: el transporte público, la pensión no contributiva, un montón de derechos que las personas desconocen absolutamente. También ha habido un problema: existe una restricción en los pasajes de las personas con discapacidad. Más en la provincia de Mendoza se ha efectuado muy fuertemente. Mónica, la verdad que gravísimo. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se afronta esto? Exacto. ¿Cómo lo afrontamos? Y la verdad es que no podemos dejar de pensar en el caso de muchísimas personas que esto los ha afectado un montón. Impacta directamente en la parte social de muchas personas con discapacidad. Veníamos trabajando muy duro, sosteniendo todo lo que habíamos logrado, con ganas de ir un poco más para adelante, y ya ahora, bueno, nada, reunirnos, trabajar en conjunto, articular, salir a la calle a defender nuestros derechos, elevar nuestra voz todo lo más que podamos. Generalmente, en mi caso en particular, siempre elevo la voz todo lo más que puedo y siempre quedamos como, algunos somos los locos que estamos gritando. En realidad, necesitamos el apoyo de muchas personas más, necesitamos que la sociedad nos acompañe, que se inserte en el tema, que le interese un poco más, porque en realidad discapacidad es un sector muy vulnerado. No hay estadísticas, no se saben cuántos somos, llegó el ajuste también para nosotros, y la verdad que ajustar sobre discapacidad no tiene ni nombre. Es un acto totalmente siniestro, es así. Cuando la discapacidad le falta mucho en nuestro país todavía, ¿no? Así que ajustar sobre algo que todavía no se ha llegado a nada. Y la verdad que es tremendo. Así que bueno, nada, seguir articulando, tratar de trabajar, y bueno, ya estaremos ahí pronto en La Mosquitera con nuestro programa de radio para estar hablando de todo esto e informar sobre todo de todo lo que está pasando. Claro que sí, totalmente, porque es más que necesario. Mónica, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo muy fuerte. No, a ustedes gracias por hablar del tema. Siempre a disposición para poder informar y pedirle a la gente que nos acompañe y la visibilización de las personas con discapacidad. Eso es lo más importante, porque vivimos todavía con un paradigma muy antiguo en donde algunos familiares dicen, mi hijo es tonto, uh-huh. está enfermo, no quiero que lo vean. Es algo muy, muy feo, pero existe en nuestro país y mucho. Mucho todavía. Entonces, la visibilización, las personas con discapacidad son sujetos de derechos, son personas, personas con discapacidad. Por eso son sujetos de derechos, ¿sí? Como cualquier otra persona, con algunas complicaciones, pero como cualquier otra persona. Y bueno, ese es el tema, la visibilización. Así que gracias a ustedes por este momento y ojalá todo el mundo empiece a hablar de discapacidad. Es más que necesario.